la alcaldesa de Quilpué, con quien vamos a conversar, don Sandro, sí, con ella para contarnos, para preguntarle más que contarle, para preguntarle algunas cosas bien interesantes para la comuna. Estamos ya en contacto, don Sandro Puebla, con la alcaldesa Carolina Corti, a quien saludamos. ¿Cómo le va, alcaldesa? Buenos días. Gusto de saludarla. ¿Cómo están los auditores? Buenos días, Sandra, también. ¿Cómo están? Todo ¿Cómo bien. ¿Cómo están este día miércoles? Gracias. Todo bien por acá, todo bien, alcaldesa. Quilpué, lindo como siempre, la ciudad del sol. Con consultas que quedaron, incluso algunas pendientes, alcaldesa, desde el último contacto de la semana pasada. Porque sí, nos interesa mucho, nos interesa mucho el trabajo que está realizando. Y firmemente, firmemente con lo que es la reconstrucción. En el día de ayer, por ejemplo, vamos a contarle a la gente que viajó usted a Santiago a una reunión con organizaciones sin fines de lucro para reconstrucción. Bueno, supimos también que a través del Consejo Municipal, que nuevamente el gobierno le suspendió una reunión por reconstrucción. ¿Qué pasa con la reconstrucción en Quilpué? No suspendió, porque en realidad nos suspendió a mí y a la Maca Ripamonti, que en el fondo también es la alcaldesa de Viña, ¿sí? No solamente a mí. ¿Qué pasa? No lo sé. Yo de verdad estoy absolutamente sorprendida. En esa reunión íbamos a sostener, la idea era que nosotros tuviéramos claro la reparación de las viviendas de emergencia, que catastradas nuestras en terrenos regulares eran 180 de las que se instalaron a través del SENAPED, y de las otras eran un tanto más. Entonces teníamos claro que necesitábamos la confirmación de los detalles para poder avanzar. ¿Qué íbamos a hacer ahí? Con 350 millones que la administración anterior no se gastó en emergencia de primera respuesta, queríamos arreglarlas y necesitábamos hacer la utilización del método. Entonces era muy importante porque necesitamos ahora partir en abril para tener todo listo para el invierno. Esto lo venimos solicitando ya hace 2-3 meses, tengo los oficios que me respaldan. Además, íbamos a hacer el convenio de continuidad de recursos para la contratación de profesionales que están a través de Desarrollo Social realizando labores en ámbitos de reconstrucción y en los proyectos de urbanización que también estarían avanzando por parte nuestra. Además, íbamos a tener el cronograma de gastos y programación, que no tenemos ningún plan maestro de cuánto se va a invertir en nuestra comuna, en Quilpué, dónde se va a invertir, nosotros estamos a ciegas, ¿ya? De esa manera, eso no nos permite a nosotros entregar los plazos establecidos, comprometidos en reconstrucción, para entregárselo finalmente a los vecinos y vecinas. Entonces, es como que yo tengo que estar rogando y adivinando qué es lo que está sucediendo. Y lo otro es cómo vamos a ocupar los gastos del recurso del FED, que son el fondo de emergencia transitorio, que hoy día se abre a la comunidad en el ámbito público-privado, en organizaciones civiles, y queríamos que también estipuláramos los detalles del avance. Y también la adquisición de los terrenos que me dijeron, de alguna manera, que podíamos destinar en reconstrucción un 30% de lo que adquiriéramos en terreno, y también ver lo de los comités, que tampoco están, el ministro Montes tampoco cumplió con la promesa de hacerlos llegar a los, digamos, sus casas a los comités. Entonces, ¿qué querés que te diga, Sandro? Yo no, para nada estoy cansada, porque tengo más fuerza que nunca, pero tengo que ser súper transparente en que nosotros siento que avanzamos un pie, dos pies y retrocedemos rápidamente. Entonces, además, imagínate tú, dos alcaldesas que les suspenden por WhatsApp y les dicen a las 11:30 de la noche se suspende, ya reprogramaremos. Cuando íbamos a ver toda esta temática y estamos a puertas de un nuevo invierno, tuvimos la lluvia pasada, fue nada lo que llovió, pero es como no entender que tiene que estar en la retina la reconstrucción. Exacto. ¿Qué opinión, después de todo esto que usted nos relata, después de gestiones que vienen ya de 3 meses y más incluso, ¿qué opinión le merece este actuar que ha tenido el Ejecutivo en esta materia? ¿Te soy súper honesta? Sí, por favor. Yo creo que no es prioridad. Yo creo que no es prioridad. Y yo creo que tenemos una problemática en que, lo dijimos también, que todas las administraciones anteriores que han tenido que administrar emergencia y catástrofes se han hecho siempre a través del Ministerio del Interior como cabeza. Porque si no está el presidente, el Ministerio del Interior es el llamado a coordinar el gabinete para revisar los estados de avance. Entonces, obviamente, yo creo que aquí no existe prioridad. Tú sabes que cuando tienes una autoridad, o eres autoridad más bien, tienes que priorizar lo urgente de lo importante. Esto es urgente, es igual de importante, pero es urgente. Y yo creo que estamos pensando en otro tipo de cosas, y yo no quiero pensar que el gobierno ya entregó su mandato. Yo quiero pensar que el gobierno sí nos va a dar una solución. Yo me acerqué al presidente de manera muy respetuosa. En esa oportunidad se encontraba enfermo, pareciera ser que muy afectado de alguna situación gripal. Le dije que con todo el respeto del mundo y con todas las ganas que tengo de avanzar, necesitaba no pelear, pero necesito evidenciar que lo tienen en el centro del universo la reconstrucción, que finalmente es la catástrofe mundial más grande que ha habido, y que si no, esto no lo hacemos presente juntos, no vamos a poder avanzar. ¿Y qué le dijo? Pero en la carta, ¿tuvo respuesta en esa oportunidad? ¿Tuvo respuesta? No. Esa era la cuarta carta. Perdón, ahora mandé la cuarta carta, ya. Era la tercera. Lo voy a ver. Eso me dijo. Lo que sí, también tengo buenas noticias. Ya. Porque yo no dejo de avanzar con el equipo. Y ayer nos reunimos en la tarde en el Salón de Presidentes en el ex Congreso Nacional con una serie de organizaciones que están dispuestas a participar en nuestra reconstrucción a partir de temáticas que también son muy necesarias. Entre ellas estuvimos con la directora ejecutiva de SENFA, estuvimos con organizaciones solidarias, estuvimos con Techo, estuvimos con Desafío Levantemos Chile, estuvimos con Simón de Sirene, estuvimos con la Fundación Rafa, con Fundación Atus, que son los que de alguna manera prestaron servicio importantemente en temas de oftalmología, mamografías, clínicas dentales, traumatología. Estuvimos con todas las fundaciones que ven el tema de la salud mental. Estuvimos con también Fundación Sinergia Humanitaria, que es súper interesante lo que vamos a hacer ahí con ellos también. Entonces nosotros estamos viendo la reconstrucción desde la reconstrucción de un ser humano a partir de una catástrofe. Así que sí me quedé con un trago súper dulce. En 15 días más nos vamos a juntar. Yo quise sumar también al gobernador regional. Por supuesto a la alcaldesa Ripamonti, que ayer no nos pudo acompañar, pero esperamos que la próxima oportunidad sí estemos juntas. A partir de esto vamos a hacer un master plan de todas las cosas que la reconstrucción conlleva, tanto en lo interno del ser humano como en lo externo. Tienen múltiples experiencias, hablemos de Santa Olga, hablemos de Castro, hablemos de los lugares más apartados de Chile, y bueno, fueron 14 organizaciones que estuvieron dispuestas a conversar con Quilpué en esto. Y así que partimos, Psicólogos por Chile, me faltó decir, que vamos a trabajar con las comunidades educativas. Entonces, también quiero dejar transparentado que una cosa es que el gobierno no quiera avanzar en reconstrucción, y otra cosa muy distinta es que la alcaldesa Quilpué no se haga cargo de lo que significa la reconstrucción completa. Exacto. Bueno, hablamos con la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti. Sobre cifras, usted en su intervención en el Consejo Municipal de ayer dijo que habían 1.600.000 pesos como fondo de reconstrucción. ¿Qué se ha hecho con estos fondos en Quilpué? A ver, hablemos de Quilpué. En estricto rigor quiero aclarar que son 800.000 millones de pesos los que están asignados, 281.000 en el presupuesto actual. Ya. Y los otros 500.000 deberían estar para el próximo año. Pero ¿se acuerdan que el gobierno hizo una solicitud de recaudación especial con las empresas respecto al tema tributario anticipado? Ahí se logró duplicar el tema de las empresas y que efectivamente el día de mañana uno podría pensarlo que si en algún minuto nos quedamos cortos, tenemos los fondos suficientes como para poder hacerlo. O sea, hoy día se recaudó el doble, 1.600.000 pesos. ¿Qué es lo que se ha hecho con esa plata? Es lo que nos iban a responder ayer. Oh. Y nos suspendieron la reunión. Bueno, ¿y ha habido respuesta con respecto al aplazamiento de esta reunión? Porque hay puntos muy muy importantes. Nada todavía. Te leo textual el WhatsApp. Ya, por favor. Para que también de alguna manera seamos objetivos en la información y la gente también sepa los dolores de una alcaldesa, porque son dolores, aunque uno no lo crea. Sí. Uno resiente su corazón sabiendo que tiene esta tremenda responsabilidad y el compromiso de sacar adelante. Ahora, que lo voy a sacar adelante, lo voy a sacar adelante. No me voy a perder en aquello, digamos. Exacto, sí. Sea como sea. No, ustedes comprenderán que no me pierdo bajo ninguna circunstancia. Y además de la forma más transversal, incorporando al gobernador, incorporando a la alcaldesa de Viña, haciendo una... profesionales. Exacto. Me parece... Ay, no sé cómo decirlo. Una pequeña falta de respeto, diría yo. Eso es lo que yo creo. Pero bueno, en términos reales, estoy buscando acá. Aquí dice, Alexis, mi jefe de gabinete, ¿no? Te escribo, esto fue a las 23:30 horas. Te escribo porque lamentablemente no se va a poder hacer la mesa de reconstrucción mañana, ya que salió el tema de último minuto. Perdona la hora. En cuanto se programe, te aviso. Nada más. Bueno. ¿Usted cree que eso es lo que merecen nuestros damnificados? Es que se viene el invierno, alcaldesa. Entonces le encontramos toda la razón de su... De lo que siente en este minuto, esta frustración que siente usted como autoridad comunal y pensando en las familias que van a sufrir nuevamente. Me recuerdo yo que el presidente, un mes o dos meses del incendio, de la catástrofe, él les prometió a la gente en discurso, les dijo, no va a pasar este invierno en que ya estemos con la reconstrucción adelante. El año pasado ya viene. Dijo una frase peor: no los dejaremos solos. No los dejaremos solos, eso. Bueno. Yo quiero hacer un llamado aquí a que reestructuremos el tema de reconstrucción, que el ministro Elizalde, quien me tiene prometido una reunión, tome el mandato de lo que es la reconstrucción, y yo creo que esas cosas van a cambiar para bien. Así que decirle a todos nuestros queridos damnificados que estoy en el corazón de un huracán que me va a permitir sacar adelante esto, que eso no me lo va a ganar. Nunca me ha ganado un desafío tan importante y el más importante como este, que la estoy luchando. Pero mientras tanto vamos a avanzar mucho con estas fundaciones. En 15 días más nos vamos a reunir. Estoy por pedirle y llamar en este minuto al gobernador regional para pedirle el salón del gobierno regional para reunirnos allá, para que sea muy transversal. Me parece que eso hace bien a la sociedad, de tal manera que bajo ningún atisbo la gente sienta que hay una utilización, sino que por el contrario hay una transversalidad en la inquietud de resolver este problema. Bueno, esperemos que tenga fuerza para seguir adelante por la gente. Alcaldesa, le agradecemos estos minutos. Muchísimas gracias, les mando un abrazo cariñoso, quiero transmitir mucho optimismo respecto de lo que ha sucedido el día de ayer, porque nosotros en la mañana recibimos esta noticia y en la tarde ya nos estamos contando con todas las fundaciones había y por haber. Así que nosotros vamos a seguir adelante. Aquí esto no se para bajo ninguna circunstancia. Okay, que tenga buen día. Gracias, Sandro. Un abrazo. Gracias.